mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre por AM690 junto a nuestro amigo el operador Julio Pardo y siempre por www.laretraguardia.com.ar con nuestra amiga Natacha Bianchi. ¿Escuchaste o no escuchaste, Natacha? había un juego de palabras con la CH, la Gabriela Acher. Gabriela Acher. Lo hacía. Sí, muy simpático. Uh-huh. Y también hay distintos versitos y demás que las fonobiólogas usamos cuando alguno de nuestros niños no pronunciaba la ch, como el chinito chinchulín y el chinito salchichón. No sé si los conocía. Bien. Conozco a otros chinitos, pero bueno. Hay muchos chinitos. Hay ahora. Muchos chinitos. Cada vez hay más. Bien, estamos entonces en un nuevo programa. Sabés que podés comunicarte con nosotros a través del Facebook Oíd Mortales 2011 y si no, a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar. Si no podés escucharnos en este preciso momento, nos podés escuchar los martes a las 19 horas a través del Aprendiz Medios, o los miércoles a las 20 horas a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, la rnma.org.ar. Y si no, volvés a sintonizar la retaguardia a través de tu compu, o de tu notebook, o de tu teléfono. Y los sábados y los martes a las 13 horas, o los jueves a las 19, o los domingos a las 17 horas. Muy bien. Y también podés dejarnos mensajitos telefónicos en el 3533-1744. Hecha todas las presentaciones, tenemos un programa con distintos eventos que sucedieron ayer, que tienen que ver con el hoy, que tienen que ver con cumpleaños, con fechas de aniversarios, con cumpleaños que fueron, que son y que serán en esta semana. Así que bueno, siempre con mucha información, Luis. Sí, con muchos días. ¿No? Con muchos días. Sí, el día de la familia Díaz, no, el día de el día de esto, el día del otro, el día no, hoy es el día de mis compañeros bioquímicos. De los bioquímicos, muy bien. Que son unos, como yo digo, uno de los que tienen el poder dentro del hospital de pararte el hospital. Sí. Y si no te hacen análisis, es complicado, se complica el laboratorio, toda la parte del laboratorio. En cambio, si paramos los fonobiólogos, quizá no sea tan complicado. O sea, salvo que tengas que sacar el registro para conducir y necesitas la audiometría urgente, en general no es tan complicado. Pero bueno, hoy vamos a saludar entonces a nuestros amigos y amigas bioquímicas. Después yo voy a hablar un poquito acerca de este día. Ayer... ¿El Día del Bioquímico Nacional en la ciudad? ¿Cómo es? Es el día. Después te voy a contar porque bueno, la bioquímica, así como se lo entiende, ¿sabes dónde nació? No. En Argentina, como la virome, como tantos inventos. Bueno, después me lo contás. Algo que yo también descubrí buscando un poco el por qué hoy es el Día del Bioquímico. Un detalle altamente interesante. Muy bien. Hoy también es un día que tenemos de recordación, digamos, porque es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Qué largo que es el título de eso. Sí, bueno, básicamente es ni un viejito menos sería, ¿no? Ni una viejita menos, ni maltrato, ni abuso, ni nada de violencia contra las personas mayores, ¿sí? También vamos a charlar un poquito porque ayer fue el Día Mundial del Donante de Sangre. Y siempre nos surgen estas dudas de quién puede donar, cómo es esto de donar... Y mitos, ¿no? Que ahí también le vamos a preguntar a nuestro amigo Gustavo Cuello, que ya alguna vez ya estuvo con nosotros, acerca de todo esto, porque él sabe un montón acerca de la donación de sangre. Bueno, y también recordaremos otros cumpleaños y otras fechas que han pasado, que son hoy y que vendrán seguramente. ¿sí? Así que si a Nati le parece, hacemos como el primer cortecito y volvemos para aquí. Oíd Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Muy bien, seguimos en Oíd Mortales. Y habíamos empezado diciendo que bueno, que tenemos cumpleaños que fueron, que vendrán, que son. Y me gustaría hacer como una pequeña presentación a uno que va a ser en esta semana, que para muchos oyentes es alguien amado, admirado, recordado siempre, está vivo igualmente, que porque va a ser el 18, va a ser el cumpleaños de James Paul McCartney. Obviamente más conocido como Paul. Es que es un músico multiinstrumentista, o sea, toca todo, se toca todo, como dicen, todos los instrumentos. Empresario, cantante, compositor, productor, obviamente ex integrante de la banda que fue los Beatles, y que va a cumplir nada más ni nada menos que 73. Uh-huh. 73 años. La verdad que unos cuantos, Paul. Y este cumpleaños yo lo relaciono con otro cumpleaños que fue ayer y que vamos a hablar un poco más adelante, porque ayer hubiera sido el cumpleaños, mirá vos qué loco, y vos me decís, ¿qué tiene que ver? No sé, pero yo lo relaciono porque ayer hubiera sido el cumpleaños del Che Guevara. Uh-huh. Y uno dice el Che y Paul. Y en Cuba, cuando nosotros visitamos Cuba, allá por Cienfuegos, recorriendo una sala de arte, encontramos un cuadrito de ese famoso disco de los Beatles, que están los cuatro en blanco y negro, así, los cuatro imágenes. Sí. Pero había uno que no estaba, y el lugar de esa imagen, los cuatro eran Ringo, John, George y Paul. En esa imagen y en ese cuadro, el que no estaba era Paul, y en lugar de Paul estaba el Che. Uh-huh. Entonces, como estaba el autor, digamos, estaba ahí la gente que pintaba y hacía esas obras, le preguntábamos por qué la elección de Paul y no de otro de los cuatro integrantes de los Beatles. Y él nos contaba que en realidad es sobre él consideraba que el Che era un mito y que también el otro mito era que Paul estaba muerto. Uh-huh. Y que en realidad el que hoy por hoy conocíamos como a Paul no era Paul, era el reemplazo que han puesto, por la muerte del que supuestamente el original de Paul McCartney, ¿no? Así que bueno, por eso lo relacionamos. Y bueno, de Paul se puede poner cualquier música, desde los Beatles a música de la banda En Fuga, de Paul McCartney, The Wings, bueno, un montón de música. Pero dentro de la música de Paul elegimos una que se llama Silly Love Songs, que ahora vamos a escuchar en un ratito, que es una canción escrita y cantada por Paul con su banda Wings allá por 1976. Y en realidad esa canción sale como un disco sencillo, pero que tuvo que ver con una cierta historia. ¿Por qué? Porque ya en ese momento John Lennon dijo que Paul hacía composiciones tontas, canciones tontitas de amor. Y eso parece que entre ellos generó una cierta pica, digamos, y a través de esa pica surge entonces, escrita por Paul y cantada por él mismo, Silly Love Songs, que si le parece a Nati, ¿podemos escucharla? Ahí va. You think that people would have had enough of silly love songs? I'd like to know, 'cause here I go coming on. Love Songs, y se la dedicó a Lennon, que le decía que las cancioncitas esas de amor. Y entonces en la letra, traduciéndola, dice: ¿creerías que la gente ya ha tenido suficiente de tontas canciones de amor? Veo a mi alrededor y noto que no es así. Algunas personas quieren llenar el mundo con tontas canciones de amor. ¿Qué hay de malo en eso? Quisiera saber, porque aquí voy otra vez. Te amo, te amo, te amo. O sea que está muy contestado, supuestamente, porque a veces también en esto son mitos, ¿no? De peleas y demás. Y si hablamos de los Beatles, saludamos a nuestros amigos de Radio Har, que los jueves a las 22 horas tienen un programa de los Beatles. Y que pueden usar lo que acá usamos en Oíd Mortales para el programa, no hay ningún problema esta data, pero que deben tener seguramente mucha más data, ¿sí? El programa de mi hermano, de Héctor Varela, los jueves a las 22 en Radio Har. Bien. A ver cómo suena. Thank you. Oíd Mortales. Seguimos en Oíd Mortales, siempre por AM690 y por www.laretaguardia.com.ar. Sí, y habíamos hablado al principio que hoy era el día de una... Es muy larga la conmemoración. Yo te lo digo, Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Sí, que es una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? Que uh-huh. instituyó en el día de hoy como el Día Mundial. Pero para saber de qué se trata, ya lo tenemos en línea a Eugenio Semino. Muy bien, Ahí estamos. A dúo. ¿Qué tal? Buenas noches, Eugenio, Cristina Varela y Luis Angió, te saludamos. Qué gusto poder saludarlos. Bien, ¿Qué tal? Buenas noches. Que Eugenio Semino es el ombudsman de la tercera edad del gobierno de la ciudad. ¿Y qué es esta tan largo este nombre, no? Esta conmemoración, pero tiene un peso muy importante, me parece, ¿no? Sí, efectivamente, tiene que ver con la preocupación de Naciones Unidas, de los distintos estados, por algo que se ha ido multiplicando exponencialmente, que es el avance, el crecimiento del sector de adultos mayores en cada sociedad. Uh-huh. Y obviamente ha llevado, y lleva, a que haya primero exclusión y a partir de esto malos tratos con las diversas formas de los mismos, que obviamente son a veces admitidos por las sociedades y naturalizados por las mismas. Así que Naciones Unidas lo que ha pretendido, lo que pretende, es que se tome conciencia, que no se naturalice uh-huh. el abuso y el maltrato, que se lo denuncie, que se lo combata, que se lo evite, ¿no? Y a ver, ¿cómo se lo ejemplificaría o en qué cosas se puede detectar eso del abuso y el maltrato? Que quizás, como vos decís, que está naturalizado, quizás alguien no se da cuenta, ¿no? Claro, en realidad la definición, que es bastante autoexplicativa, uh-huh. dice que se entiende por abuso o maltrato toda acción u omisión que genere un daño físico, psíquico o social y al adulto mayor y que proveniere ese acto u omisión de alguien en quien ese adulto mayor deposita su confianza. Uh-huh. Y ahí tenemos el espectro, es decir, va desde el trato familiar hasta los estados, vale decir, el maltrato puede tener que ver con la agresión física, con la falta de cuidados, y también con el extendido desconocimiento por parte de los estados a través de las malas prestaciones o nulas prestaciones de los sistemas de salud, o los salarios absolutamente insuficientes. Claro. Todo esto es el maltrato que, por otra parte, la gente, al no tomar conciencia del mismo, como decía al principio, lo invisibiliza y lo toma como hechos normales, ¿no? Sí, y aquí, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que nosotros vemos que hay, por lo menos el gobierno de la ciudad tiene en su página un área que dice desarrollo social y tercera edad, pero más allá de las fotos o de las consignas que tienen, hay una preocupación, por lo menos en las dependencias públicas de la ciudad, para el buen trato de las personas mayores, que en realidad tendría que ser el buen trato para todo, ¿no? Aquel que va a hacerse atender. Sí, en realidad hay programas a nivel de ciudad, de nación, pero lo que falta es un sistema. Ajá. Es decir, hay veces que los sectores desde la política institucional generan respuestas más testimoniales que efectivas, ¿no es cierto? Es decir, Hay programas que no tienen gran escala, hay lugares de contención, de internación y demás que son limitados en términos de la respuesta, y lo que tenemos que atender, y hoy tenemos como tarea en todas las actividades de esta semana, yo voy a estar tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el interior, tratando de que fundamentalmente las políticas estatales, desde el punto de vista legislativo, ejecutivo y judicial, sean políticas activas, no sean respuestas formales. A ver, ¿a qué estoy refiriendo? En términos de salarios, cosa que mencionaba, no vale la discusión si es el 1% menos, el 1% más, sino cuál es el nivel de cobertura de las necesidades básicas que tiene el jubilado, cuál es el reconocimiento de sus derechos como tal o como pensionado. En términos del trato hogareño, tiene que estar expresado claramente en términos de los roles que puede desarrollar y que tiene como reconocimiento dentro de esa estructura el propio adulto mayor. En términos de lo que es la discriminación, esto otro de los flagelos que ha llevado el envejecimiento en las sociedades, es evitar la descalificación por la cuestión etaria. Lo estamos viendo hoy, que bueno, fulano, mengano, porque tiene tal edad, o mengano porque ya se jubiló, y son desplazados y desclasados socialmente. Claro. Bueno, estas son las grandes cuestiones a encarar, a resolver, para con el sector de la población que más crece, por otra parte, ¿no es cierto? Claro, y una de las cosas que, por lo menos aquí en Buenos Aires, no lo he visto, es, porque vos hiciste mención a los jubilados, y hoy un jubilado, por ejemplo, el hombre, se jubila a los 65. Teóricamente está pasado 5 años de lo que las Naciones Unidas determina como persona ya la vejez o la persona mayor, que son 60. ¿Y eso cómo se compatibiliza? Porque la vida activa la sigue desarrollando por 5 años más. Sí, esta, bueno, es parte de la gran incoherencia, claro, donde tenemos una sobrevida en términos del periodo laborativo de por lo menos entre 25 y 30 años, a diferencia de lo que era en otras etapas hace décadas atrás. Sin embargo, esto no ha sido acompañado por el desarrollo de roles y de contención. Y esto ha llevado, y lleva en el mundo y en nuestro país, a que, por ejemplo, esa jubilación prematura en términos de lo biológico, porque hay una sobrevida a la cual yo apuntaba muy importante, y al no tener el reconocimiento económico que merece esa sobrevida, terminan, como hoy ocurre, haciendo los trabajos tan esclavos e informalizados, como también ocurre con niños. Vale decir que hay una forma de explotación extendida. Vemos así, taxistas de 70, sí, 80 años. Sí, sí. Vemos, por ejemplo, las empresas de seguridad, donde ahí no hay control de los estados, del estado de la ciudad, hay una omisión con jubilados a los cuales les pagan monedas y que juegan su vida todos los días. Estas son las formas que tenemos que esclarecer y evitar en estos días que van a tener múltiples actividades, pero que esperemos no quede simplemente en representaciones testimoniales. Claro, vos hablaste justamente del tema de la jubilación, lo que le significa desde el punto de vista económico, monetario, aquel que se jubila, el cambio de sus ingresos tan abrupto a la baja. Pero también hay otro que no es, yo lo veo, por lo menos aquí en la ciudad, que no hay planes para aquellas personas que a veces trabajaron hasta 40 años en un lugar y de un día para el otro no tienen nada que hacer porque se jubilaron y no los preparan para la nueva vida que van a tener, y se encuentran muchas veces casos de gente que se tiene depresión, que no sabe para dónde agarrar. Es muy difícil eso, y no hay eso. Eso sería una manera también de contenerlos, me parece. Efectivamente, y lo ha señalado con toda precisión, no hay sistemas de prejubilación, no hay formación, tanto en lo material y en lo mental, para aquel que va a llegar a la jubilación. Fíjate que en muchos países del mundo los sistemas de prejubilación parten desde los 50, 55 años de edad, ¿no es cierto? Sí. Acá no, acá un día, esto está aconteciendo en la ciudad todos los días, cumpliste los años, te llegó el telegrama, y lo que hiciste durante toda una vida ya no es, cambiar abruptamente, no hay adaptación a ese cambio tan brusco, y con esto no solo se da la pérdida de roles, sino también la enfermedad, ¿no? Bien, por último, agradeciéndote toda esta conversación y la información, en la ciudad de Buenos Aires, un tema que es candente porque lamentablemente cada dos por tres tenemos noticias a veces trágicas, el tema de los geriátricos con los adultos mayores que están allí internados. Otra de las formas de maltrato, y sobre todo para con los más frágiles, ¿cierto? Fíjate que proliferan, vemos permanentemente tragedias, lo vimos hace pocos días, la última de una serie, y que digo la última en términos de que ya seguramente estaremos esperando, y desgraciadamente la próxima, no hay camas públicas que contengan a los adultos mayores, y esto lleva a que la clandestinización esté al orden del día. Se supone que en la ciudad hay alrededor de 400 a 450 geriátricos clandestinos, otro tanto pasa en el conurbano bonaerense, lugares que no tienen ningún tipo de control, lugares que aparecen y nos enteramos de su existencia cuando ocurre una tragedia. Sí, ¿no? Así es, así es. Bien, te agradecemos esta comunicación, y bueno, esta semana en distintos ámbitos aquí va a haber actividades respecto al tema. Te va a haber una serie de actividades en la ciudad, en distintas provincias, en pueblos de provincia de Buenos Aires. Vamos a estar mañana con los médicos jubilados municipales, el día jueves estaremos viajando a La Prida, provincia de Buenos Aires, y múltiples son las tareas, por ejemplo, que están haciendo en este sentido de concientización los jubilados de Río Cuarto, Córdoba, de Córdoba capital, los autoconvocados en el día miércoles en San Miguel de Tucumán. Una lista realmente larguísima que esperemos que sean tomados en cuenta por los decisores políticos de la sociedad para rectificar y generar políticas activas, ¿no? Bien, te agradecemos la comunicación para Oíd Mortales. Buenas noches y muchas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo por ustedes. Inicio espacio publicitario. El Aprendiz, radio online del CFP 24. Un espacio de acción y expresión colectiva. Conectate. www.elaprendizmedios.com.ar. Ciclos de cine CFP 24. Ciclos de cine CFP 24. El tercer viernes de cada mes, los ciclos de cine presentan en la escuela una película, alguna serie de cortos, cortometrajes.

de la montaña, cerca del sol, o estará buscando otra oveja de su color. Se ha perdido una oveja. Es la misma oveja oscura que de noche no se ve bajo los rayos de la luna. Es la misma que se atora en los barrancos. Es la misma que anteayer maldijo al cura. Ahora es la incertidumbre de mis hijos. Ahora es cuánto hay de triste en estos años, por lo que el padre por su boca la maldijo. Se ha perdido una oveja. Escuchamos a Silvio Rodríguez en La Oveja Negra. No hace falta mucha presentación, creo que él ya lo contó. Esto fue un recital en Chile y, bueno, justamente nos contaba que había dedicado esta canción al Che. Al Che, que hubiera cumplido años ayer, y ayer también fue el cumpleaños de alguien muy querido por nosotros, de Alejandro, que le mandamos un beso grande. No sé si nos estará escuchando ahora en directo, porque debe estar en la facultad, es un muchacho muy aplicado. Pero bueno, seguramente en alguna repetición nos va a escuchar. Con respecto a otra cosa y a otro tema, seguimos. Les quiero hacer una invitación, si te parece, Luis. Vos también estás invitado. Me invitaste, bueno, gracias. Mujeres de Palabra Cuentan. En junio presentan su espectáculo que se llama Y de Pronto. El jueves 18 a las 17 horas en Notorious, Callao 966, con una entrada muy baratita, 50 pesos, uh-huh. Las mujeres de palabra, que son Ercilia, Graciela, Edith, Aida y otra Graciela, van a presentar entonces este espectáculo que se llama Y de Pronto, Notorious, Callao 966. Estás invitado, Luis, así que ya te lo conté. Gracias. Por el otro lado, en esta semana vamos a recordar a un amigo a través de la Fundación Huésped, porque en esta semana recordaremos a Fernando Peña, con quien se ha discutido, se han peleado, pero siempre todo el mundo se ha amigado, y como dice la Fundación Huésped, lo extrañamos mucho. Así que bueno, entre el 15 y el 19 de junio, recordá con nosotros a un amigo, asociate a la Fundación Huésped y podés llevar el CD de Peña No Se Calla, ¿sí? Uh-huh. En algún otro año lo hemos recordado también con audios y demás, pero bueno, no quería dejar de comentarlo. También les había contado que hoy es el Día del Bioquímico, uh-huh. 15 de junio, Día del Bioquímico en la ciudad de Buenos Aires. Y por el otro lado, también lo vamos a relacionar en parte con el día de ayer, que fue el Día Mundial de la Donación de Sangre. Entonces, si bien no estamos hablando precisamente con un bioquímico, y ahora nos va a contar qué es, vamos a hablar acerca de la donación de sangre con nuestro amigo, ya casi un columnista, digamos, de este programa, con Gustavo Cuello. ¿Es así, Gustavo? Hola, ¿qué tal, Cristina? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien. Contame, Gustavo, vos, ¿cuál es tu profesión? ¿Por qué no sos bioquímico? No, yo soy técnico en hemoterapia. Técnico en hemoterapia. ¿Y a qué te dedicas? ¿De qué se dedicaba el técnico en hemoterapia? El técnico en hemoterapia es el que procesa, el que está en todo el momento relacionado con la donación de sangre. La donación y la transfusión de sangre. Bien. Y contame cómo viene, por lo menos, por ejemplo, en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, este tema de la donación. ¿Cuándo hay que donar? ¿Cuando tenés a alguien internado? ¿Solamente podés donar en otro momento? ¿Quién puede donar? Tengo muchas preguntas, Gustavo. Hay un montón de preguntas. Bueno, ¿sí? Mira, donar puede donar cualquier persona que se sienta sana, ajá, entre 18 y 65 años. Bien. Que pese más de 50 kilos. Bueno, la medicación que esté tomando, si es que tiene alguna enfermedad crónica, sería bueno que cuando vaya a presentarse a donar, que lleve la medicación. Porque hay algunos pacientes, algunos donantes, que con alguna medicación pueden donar sangre y otros no. Ah, sí, entonces son muchísimas las medicaciones, son muchísimas las patologías, que bueno, tenemos que tener un largo rato para hablar y por cuáles sí, cuáles no, y por qué sí y por qué no. Claro, claro. Sí, bueno, en el caso de que hayan tenido hepatitis, que es un tema muy frecuente que siempre preguntan, y está la duda, si tuvieron hepatitis A, sí, y saben que tuvieron hepatitis A y que lo tuvieron cuando fueron chicos, antes de los 10 años, esos donantes pueden donar sangre. Porque la hepatitis A no se contagia por sangre, sino por saliva. En cambio, si tuvieron hepatitis B o C, no van a poder donar sangre. Bien. Y para aquellos que han tenido mononucleosis, que supuestamente es bastante similar. Sí, estarían en condiciones de donar, depende también si ya tienen el alta, cuánto hace que donás, cuánto hace que tuvieron la enfermedad. Bueno, eso en el momento de la donación, en el momento de que estén ahí hablando con el profesional, les va a indicar si sí o si no. Si no, claro, no, es bastante particular en ese sentido, cada persona es algo distinto. Exactamente, los pasos de la donación son simples. Una persona se presenta con su documento, tiene que acreditar su identidad con DNI, cédula, cualquier cosa que tenga, su número de documento y su foto. Sí, y que sea algo oficial, ¿no? Obviamente. A partir de ahí se le toman los datos, se cargan los datos filiatorios a una planilla, después a un sistema, que ese sistema está conectado y en caso de que haya donado anteriormente, tiene todos los estudios que se hizo en aquel momento. A partir de ahí pasa a hacer una entrevista clínica donde se le toma la presión, se lo pesa, se le mide la cantidad de glóbulos rojos que tiene o hemoglobina, se le toma la temperatura y además una entrevista donde se le preguntan determinadas cosas, para ver la calidad de donante, si está en condiciones de donar o no. Si eso está, si está bien, si está el ok, continúa adelante con la donación. Si no, no, volverá después o en todo caso quedará diferido por algún tiempo o rechazado porque no va a poder donar. Claro. Y la sangre, digamos, que uno puede donar, generalmente lo que yo conozco es que la gente dona cuando dicen, sí, hay alguien internado, lo van a operar, necesito tantos dadores. Bueno, uno sale como a buscar por la familia, por los amigos, del trabajo, lo que sea, y la gente va y dona. Esa sangre que no se usa, por así decir, con la persona que uno... por la cual uno fue. Ajá. Hay un banco de sangre, ese banco en realidad funciona. Sí. La sangre que una persona dona, sí, en el 99,9% no va a su familiar o para quien viene a donar. Sí, todos, claro, todo engrosa el banco. Claro. Y el banco, y vos imaginate que hay distintos grupos, tenés A, B, AB, cero, después tenés subgrupos del A, o después tenés RH y un, claro, montón de sistemas, que los más conocidos son el AVO y el RH, pero a su vez hay alrededor de 30 y pico de sistemas que también hacen que cada sangre sea distinta y particular. Y no todas son compatibles con todas. Claro. Entonces, es muy improbable que la sangre que vino a donarse por un familiar o por un amigo esté relacionada con el paciente que la vaya a necesitar. Además, también tenemos que ver el hecho que la sangre se vence. La sangre... con una bolsa de extracción de CF, bueno, con una sustancia que prolonga la vida, es de 35 días y con un aditivo, otra bolsa, llega a los 42 días. Así que en 42 días la bolsa de sangre se venció. Siempre estamos hablando de glóbulos rojos, que es lo que más se usa. Se vence y se tiene que descartar. Entonces es una pena que esa sangre se tire. Claro. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo se está movilizando el stock y transfundiéndose la sangre que es más vieja. Claro, y aquí en la ciudad de Buenos Aires cada hospital público tiene su banco de sangre, pero a su vez, si hay faltante en uno, se intercambian con otros. Como una especie de red, digamos. Hay una red, existe la red de hemoterapia. ¿Sí? La red de hemoterapia es la que maneja todas las situaciones de los bancos de sangre, además de ser el órgano rector. Todas las mañanas nos llaman y nos piden la existencia de sangre que tiene el banco. Entonces, el SAME, que es el que hace este relevamiento, lo pasa a la red y la red ya conoce la existencia de sangre en todos los bancos. En caso de una dificultad, en caso de que alguien necesita o haya una emergencia, nos interconectamos y, bueno, se pide sangre y el SAME es el que hace el movimiento y traslada la sangre al lugar que está necesitando. Claro. Bien. Y como preguntaba Cristina de ir a donar porque es el familiar, el tío, el primo, el vecino, ¿hay personas que van y se acercan a ustedes, aunque no tengan ningún familiar, y dicen yo dono sangre, quiero donar? Como vos, como recién habían, cuando empezamos la nota, que hablaban de la Organización Mundial de la Salud, lo que tiende la Organización Mundial de la Salud, perdón, es a la donación altruista, voluntaria y repetitiva, o sea, habitual. Que no dependamos del modelo de reposición. Claro. Lo que tenemos ahora en este momento es un modelo de reposición. Cuando alguien necesita sangre o porque se va a operar o porque está anémico o por distintas patologías, se lo llama y se le dice, necesitamos tanta cantidad de donantes. Bueno, eso es lo que queremos evitar. Es simple, esa exigencia que hace el hospital hacia el paciente, primero genera un malestar en el paciente, porque encima que está enfermo le estás pidiendo cosas que quizás no puede cumplir. Sí, o a la familia. A la familia. Por otro lado, si el paciente no tiene familiares, lo que hace es buscar a cualquiera que pueda donar sangre y con el hecho de poder asegurarse su cirugía o poder asegurarse su tratamiento, realmente el donante que busca no es el donante el que sería el 100% seguro. En cambio, si tenemos un modelo voluntario, altruista, repetitivo, habitual, el donante ya conoce cuáles son las características, la sistemática de donación, y va a donar voluntariamente. Sabe que si estuvo enfermo, no va a donar porque le puede hacer mal al que la reciba. ¿Sí? Conoce la actitud, tiene una actitud solidaria, es otro tipo de donante, es un donante comprometido. El otro donante es un donante de reposición que está cumpliendo con un requisito que le hacen y en la entrevista que se efectuó a este donante, y a veces nos miente. Cuando preguntamos situaciones de riesgos o enfermedades o cosas simples, como por ejemplo si se tatuó, te dicen, no tengo tatuajes, y se descubren el brazo para sacarle sangre y tienen un tatuaje todo el brazo. En esas pavadas, pero bueno, si un donante se tatuó en el último año, no puede donar sangre. Bien, bueno, Gustavo, como siempre, muy claro, muchísimas gracias por habernos ayudado en este tema, y bueno, te vamos a seguir convocando, ya junto con otros amigos y compañeros sos casi un columnista y de acá ya a los oyentes que ya saben que pueden ir a donar sangre en cualquier hospital público de la ciudad. Les paso un chivo. Sí, señor. Mañana en el obelisco, ahí a metros del obelisco, hay una colecta de sangre que la hace la red de hemoterapia. Bien. Sí. Y bueno, los requisitos son de 18 a 65 años, ir con documento, sentirse sano, no estar en ayunas, tienen que desayunar, tienen que comer algo. El horario de atención es de 9:30 a 16:00 y con ganas de donar, con ganas de ayudar a la gente. Ya lo pasamos. Bien. Listo. Bueno. ¿Listo? Mañana lo recordaremos también en tu programa, Luis. Así buenísimo. Es. Bueno, Gustavo Cuello, muchísimas gracias por participar una vez más con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Adiós. Un beso. Adiós. Les mando un abrazo. Hasta gracias. Chau, chau. Bien, y yo les iba contando que también hoy celebrábamos el Día del Bioquímico y esto tiene que ver porque se conmemora con el homenaje al impulsor de esta profesión, que fue el doctor Juan Antonio Sánchez, que nació un día como hoy, 15 de junio, y que hoy conocemos a esta profesión de bioquímico como profesión que nació a partir de la farmacia o del farmacéutico, y también como una profesión nacida en la Argentina, te había dicho, ¿no, Luis? Pero bueno, como estamos con muy poquito tiempo, vamos a escuchar a ver cómo vamos a votar para la próxima. A ver, Nati. Hoy. Mortales. Y ya vamos terminando Oíd Mortales, de a poquito agradeciéndole a Julio Pardo en la M690, a Natacha Bianchi, y acá Luis Otero nos mandó un saludo a Natacha, que te incumbe, porque dice, che, te escucho chocho y sin chuchos y mando a papachos chuic. Así que Luisito te manda un beso, Natacha, con todas las ch-ch-ch, a propósito de lo que hablábamos al principio. Y también tenemos más oyentes, que están también, el amigo Soler y Dora también nos están escuchando. Bien. Le mandamos saludos a todos. Muy bien, igual nos quedaron cosas pendientes, pero bueno, en unos minutitos nada más empieza el programa del doctor Alfredo Grande y de Irene Antinori. Lo dije bien. Muy ¿viste? Bien. Sueños posibles. Y bueno, mi saludo a mis compañeros bioquímicos entonces, que no pudimos seguir un poquito más. Y vamos a saludar a Luis, te vamos a saludar a vos, Luis. Bueno. Vamos a saludarlo a Germán, a Alejandro, por ejemplo, porque el domingo va a ser el Día del Padre, o así dicen que va a ser el Día del Padre, a todos los que son padres o hacen la función de padres o hacen de padre y de madre, a los hijos también vamos a saludar. Y como todo tiene que ver con todo, porque también habíamos hablado de un cumpleaños o de la fecha de nacimiento del Che, y hablando ahora esto también del Día del Padre, vamos a irnos con un tema musical, ¿te parece? Nos vamos, sí. Y solamente diciendo una frase del Che que me parece que está buena, que sirve, o que por lo menos a mí me gusta, que es: si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Uh-huh. ¿Sí? Así es. Así que nos vamos a ir con un tema de Ismael Serrano, Papá, cuéntame otra vez, que tiene que ver como todo con todo, ¿sí? Muy bien, un beso, y ya veo que el doctor Alfredo Grande se nos emocionó con el tema, pero no llore, doctor, no llore. Muy bien, nos vamos hasta el próximo lunes. Gracias, Natacha. Chau. Gracias, chau. Julio. Gracias a todos. Chau, Luis. Chau, chau. Hasta el próximo lunes en Oíd Mortales. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñez en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores. Y como cantaste al Bet y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final